Para continuar entonces, ahora la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, por medio de la presidenta y representante legal Claudia Josefina Chopin Rechtún, quien actúa en su propio auxilio y con el auxilio de la abogada Ishkik Lesbia Beatriz Paz Salanik, quienes compartirán el uso de la palabra. Honorable Corte de Constitucionalidad, le cederé el uso de la palabra a mi abogado y yo continuaré con la exposición en un segundo momento. Muy buen día, honorables magistrados. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, autoridades ancestrales de las 32 comunidades de las 32 comunidades de los Copones. Mis alegatos los plantearé en base a uno de los puntos a los que hace referencia en su resolución la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la que se refiere y hace alusión. En su considerando tercero, se refiere a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso específico de Sawayomasha versus Paraguay, para lo cual solicito la venia del señor presidente para leer el párrafo 128 del referida sentencia. Dentro de su tiempo, con mucho gusto. Muchas gracias. En el párrafo 128 de la sentencia del caso al que hace referencia la Sala Quinta, antes mencionada, en el caso Sawayomasha versus Paraguay, se establecen reglas vinculantes en materia de derechos de propiedad de pueblos indígenas, atendiendo a que nuestra Constitución, en el artículo 49, le da preeminencia al derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. Y en varias discusiones se ha determinado que va a tener la misma jerarquía de norma constitucional. Voy a hacer referencia de esta sentencia en la que se establece que en estas reglas, la primera dice que la posesión tradicional de los indígenas sobre su tierra tiene efectos equivalentes a título de pleno dominio que otorga el Estado. En la segunda regla se establece que la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y por lo tanto también de su registro. El numeral tercero establece que los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas aún a falta de título legal. Y esto es en lo que hace referencia a la sala al momento de emitir su resolución, que lo subraya con negritas. Salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe. Esta situación o esta interpretación que hace la Sala Quinta es equivocada en virtud que, como explicó claramente el representante legal del segundo registro de la propiedad y como consta en autos dentro del expediente, las 32 comunidades de los Copones en ningún momento han perdido su posesión. Y en el caso específico de Sawayomasha versus Paraguay, la comunidad de Sawayomasha perdió la posesión, pero en este caso no se da. Por lo tanto, no se puede interpretar este comentario de la Corte Interamericana como que hay una posesión de buena fe. La relación de las 32 comunidades no ha sido únicamente material, sino es que como pueblos indígenas, la tierra es nuestra Nanuleu, nuestra madre, y esa relación ha sido en sus ceremonias espirituales, en su recolección de lo que la Madre Tierra les otorga a los pueblos, y ha sido también en su relación armónica de cuidar a la Madre Tierra y de protegerla para que puedan así ellos alimentarse y poder vivir en armonía. Voy a referirme nuevamente al numeral cuarto, en el cual se establece que los miembros de pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras y estas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperar o obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de tierras indígenas. Este es el numeral cuarto, que no procedería en este caso tampoco, pero considero importante leerlas. De la lectura misma, como ya expresé, que habla sobre las reglas vinculantes en materia de derechos de propiedad sobre pueblos indígenas, nuevamente expreso que no podía proceder porque las 32 comunidades han mantenido su posesión, pero interpretando que los terceros hayan obtenido esas propiedades de buena fe, tampoco procedería, porque voy a referirme a algunos vacíos, algunas reglas que no se cumplieron. En este proceso se aplicó de manera ilegal la Ley de Procedimientos del año de 1877. En primer punto, porque para poder tener la propiedad, la inscripción de esas tierras, se alegó de baldío, situación que no era cierta, porque esos terrenos nunca estuvieron desocupados. Y por lo tanto, se les vulneró y se les violó el derecho a las comunidades de poder oponerse a esa inscripción registral. Como siguiente punto, no se cumplió con un requisito mínimo que establece esa Ley de Procedimientos de 1877, en el cual se decía o se establecía como regla que debería respaldarse esa denuncia con por lo menos 3 testigos. Pero como consta en el expediente, únicamente comparecieron 2 testigos. Y estos 2 testigos son las 2 mismas personas que aparecen como denunciando de baldío estas tierras. Situación que muestra claramente que no hay una obtención de buena fe sobre las tierras que están, que es el objeto de este amparo. También, dentro de ese procedimiento no se notificó a los poseedores. Mi intervención va a ser corta, pero en vista de lo expresado, solicitamos de la manera más, solicitamos que al momento de resolver la presente apelación se declare con lugar y que al momento de interpretar estas normas vinculantes de derechos de propiedad se les otorgue y se les conceda la posesión tradicional de como pueblos indígenas sobre sus tierras y por lo tanto se le dé esa calidad de título de dominio que debe otorgar el Estado. Y de igual forma la posesión tradicional que esa posesión tradicional que mantienen los pueblos se les reconozca como una propiedad oficial y por lo tanto que se ordene el registro de estas propiedades. Y luego de declarar con lugar esta apelación, se declare de igual forma con lugar el amparo otorgado y se restituya a las 32 comunidades sus derechos que han sido vulnerados. Adelante, la representante. Mil gracias, señor presidente. Mi representada ha sido llamada como tercero con interés dentro de la presente acción de amparo porque cuando nace se plantea como objetivo único el de poder resguardar y proteger los derechos mínimos y derechos específicos y derechos humanos de los pueblos indígenas. Y como tal, se basa en convenios internacionales y normas nacionales para poder revisarlos. Este caso, cuando ha sido llevado y presentado, lo hemos revisado de forma acuciosa y responsable a la luz de esos tratados internacionales. Y por ello, solicitamos a esta Corte de Constitucionalidad que, con fundamento en los principios del control de convencionalidad, conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se haga una interpretación y una valoración de los convenios internacionales aplicados y la norma interna. Me sorprende sobremanera que el Registro General de la Propiedad se refiera a que hay una mistificación de leyes, que no hay ley específica y que la inscripción fue de buena fe. Los derechos humanos y los derechos en sí, en general, son derechos cambiantes y responden a una sociedad, y la sociedad cambia. Y nuestra sociedad, a nivel mundial, se ha planteado el rescate y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en general. Por lo tanto, estos principios han sido superados. No hay ninguna mistificación y no es el caso que no exista norma y tampoco que no le aplique la ley de amparo. En este caso, la acción de amparo. Es necesario traer a nuestra mente el pacto social que hemos celebrado en nuestra Constitución y que claramente manifiesta y afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Y también hace referencia y dice que sus ideales están inspirados en sus antepasados, tradiciones y herencia cultural. Y dice con plena vigencia de los derechos humanos. Exactamente. Y por eso mi exposición la voy a fundar en el artículo 46 constitucional, que claramente dice que en materia de derechos humanos son preeminentes a nuestra norma interna. Y también el artículo 31 del convenio de Viena, el cual establece que la regla general de interpretación de un tratado deberá interpretarse de buena fe. En este caso, para nosotros, los amparistas y los terceros con buena fe, venimos aquí con ese principio de buena fe. Y el artículo 13 al 16 del convenio 169 de la OIT de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Iniciaré entonces con el argumento que vierte la Sala Quinta de Apelaciones, en donde dice que en 1996 la Municipalidad de Chinique realizó un cabildo e inicia el proceso de negociación con las comunidades. Y esto hace que las comunidades reconozcan que Chinique tiene una propiedad sobre la finca 3237, folio 90, libro 18 del Departamento del Quiché. Acción que consideramos totalmente fuera de lugar y que los argumentos que vierte la sala son totalmente erróneos, y trataré de explicar por qué. Existen casos ya emitidos y conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que claramente define qué debemos tener por considerado o cómo debemos de definir el tema territorio. Y dice que se refiere a la totalidad de la tierra y de los recursos naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente para su desarrollo de su cosmovisión, su cultura, sus costumbres, leyes y otros. Pero también da un elemento clave para determinar con quién es un grupo indígena. Y dice que la comunidad es la continuidad histórica de su presencia en un determinado territorio y, para el caso de los pueblos indígenas, su vinculación ancestral con la sociedad y preexistencia a un periodo de colonia y conquista. Cuando vemos el peritaje expuesto por el señor Diego Vázquez Monterroso, es evidente que estos pueblos, las 32 comunidades de los copones, hoy representadas en el amparista, han existido previo a la colonia. Y dice que los pueblos mayas quechí, chol, pocomchí, quiché, ixil, cajobal e incluso los yucatecos fueron reducidos a pueblos de indios y que se registran en el Popbuj, en el libro, en el título de Totonicapán, en la crónica Shahil y Memoria de Sololá. lo que muestra la molestia, quiero recordarle, perdón, recordarle de la lectura solo lo pertinente, por favor, perdón. Y su tiempo, por favor. Y en el periodo de la colonia, en 1699, en la Recordación Florida, también se hace mención que esta tierra de los Copones era una tierra porosa y ocupada por el pueblo quechí. Entonces vemos actualmente en la modernidad nace esta conflictividad y este posicionamiento del pueblo quechí. Es evidente que ellos vienen ocupando esas tierras previo a la colonia y conquista. Durante la colonia, porque el mismo Bernal lo hace constar en la Recordación Florida, y actualmente la historicidad y la posesión de la tierra es de ellos. Por lo tanto, los Copones, que actualmente se conoce como la finca Patio Bolas, los Copones, es un territorio de pueblos indígenas ancestrales. No es discutible. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de Jacmo Casey de versus Paraguay y también en la del pueblo Saramaca versus Surinam, hace mención a estos puntos. Por lo tanto, ellos son un pueblo indígena que posee un territorio ancestral. Está de más repetirlo y reiterarlo. Viene la Sala Quinta y hace una errónea interpretación de una de las sentencias de Sowayamayasha versus Paraguay del 29 de marzo del 2006, y me trae a mi segundo argumento, y por ello venimos en apelación. Ella dice que deben de negociar y comprar estas tierras, y me permito solo dar lectura a unas pequeñas líneas. La Corte dice que se refiere a la posesión tradicional como un equivalente al título pleno de dominio otorgado por el Estado, por lo que los indígenas tienen el derecho a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y registro. No está diciendo que lo compren. Tienen derecho a exigir esa posesión, y esa posesión vale como propiedad. Es un principio ya superado por la Corte Interamericana en varias sentencias. No estamos hablando de una propiedad como lo hace ver el Registro General de la Propiedad, o como lo hizo ver el amicus curiae, que es en un sentido plenamente materialista. Va más allá la posesión y la propiedad que adquieren estos pueblos. La abogada que me auxilia hizo referencia a varios puntos que muestran que esta propiedad no fue adquirida de buena fe, bajo ningún punto de vista. No hay un tercero de buena fe. Jamás hubo posesión. Partamos del supuesto que sí hay un tercero de buena fe y que el Estado se las adjudicó bajo un procedimiento correcto, respetuoso de cada principio. ¿Quién debe compensar a este tercero de buena fe? Si es que existiera, sería el Estado, más no las comunidades ancestrales. ¿Y quién ha mantenido la posesión de estas tierras? ¿Ha sido la municipalidad de Chinique y sus vecinos? Por supuesto que no. En el peritaje vertido se observa que llegaron 10 personas a tratar de tomar posesión de la finca Los Copones. Es el único registro que existe y solo duraron un corto periodo de tiempo y se retiraron. Los Copones, como ustedes pudieron observar en el mapa que presenta el abogado del amparista, es una tierra que está completamente aislada. No puede pertenecer a Chinique. Esta violación al derecho de posesión ancestral de los pueblos indígenas a su territorio tiene aparejadas otras violaciones a derechos humanos. No estamos hablando solo de la violación a la tenencia de la tierra. Estamos hablando de una violación de arrebatar la tierra y de negarles derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al desarrollo, y a todo lo que ellos tienen acceso, a toda la gama de derechos sociales, económicos y políticos de los cuales deben de gozar, y que el Estado es garante de ellos. Pero ni Chinique puede responder por la distancia y por estar en un territorio quiché, ni las Verapaces pueden responder porque Copones pertenece y está adscrito al municipio de Chinique, pero está en área de las Verapaces. Es incongruente y por lo tanto se convierte en una violación sistemática y continua. Tengo un minuto para terminar. Mil gracias, señor presidente. Por lo anterior, solicito a la Corte que por favor proceda a evaluar las normas de carácter internacional, convenios internacionales, a la luz de también las normas nacionales. La violación es evidente y es permanente. Las 32 comunidades en donde habitan más de 2.000 habitantes están siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos desde ancestralmente. Por lo tanto, honorable Corte de Constitucionalidad, habiendo expuesto cada uno de los puntos y las violaciones a los derechos a esta acción de amparo, solicito y se tenga por interpuesto el presente recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 29 de marzo del 2016, se tenga por evacuada la presente vista pública y como tal se revoque la sentencia devenida en grado y con lugar se presente la presente acción de amparo, promovida en contra del Registro General de la Propiedad, anulando la inscripción registral número 1 de la finca 3237, folio 90 del libro 18 del Quiché, operada a favor de la Municipalidad de Chinique y vecinos, y que se ordene la inscripción de la finca 3237, folio 90 del libro 18 del Quiché, a favor de tierra colectiva de las 32 comunidades quechíes de los Copones. Y se certifique lo conducente, además en quienes conduzca la responsabilidad por la denegación y la violación permanente a los derechos humanos. Que se condene a la autoridad impugnada al pago de costas procesadas y a los abogados no se condenen costas, dado que suponemos que actúan con absoluta buena fe. Mil gracias.